una rosca y acá estoy con la Freisa, los creadores de esa canción que estamos escuchando, que han venido a visitarnos. ¿Cómo están? Hola. Bien, ¿cómo va, Ángel? Bien, acá estamos con el compa, comunicador popular de Radio Futura, que nos está visitando con toda su banda. A ver, preséntense. Vino la Freisa. Damián Mole, de la Freisa, sí. Compa de las radios, así que lindo conocer acá una Radio Farco. Venimos con toda la Freisa, si quieren presentarse. Tomás Harry acá, violero de la Freisa. Ana Gerjanic, cinta y guitarra, y voz también. Y aquí Marky Ciancio, de bueno, bajos y voces. Y Shakers. Bueno, están de gira. De La Plata vienen, ¿no? Le contamos a nuestra audiencia. Sí. Recién llegaditos, ¿cómo les fue en el primer toque? Bien, sí, salimos allá de Berisso, porque estamos, nuestro punto de ensayo es en Berisso, pero sí, banda platense. Y bueno, sí, vinimos, llegamos el sábado a la noche y tocamos el domingo en este bar Rotten Bar, así que conociendo un poco... bueno, la moví ahí de acá de Mendoza porque compartimos con dos bandas locales y bueno, una noche ahí muy linda, compartida con la música. Qué bueno. ¿Y Mendoza que ya conocían? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Sí, creo que todos. Tommy había venido chiquito. Sí, pero pocos recuerdos. Claro, ahí. Así que es como un todo nuevo. Ajá. Sí, sí, hemos conocido lugares hermosos hasta ahora. Tuvimos de visita a Potrerillos. Sí. Y el embalse, el dique, sí. Hermoso lugar, sobre todo cuando cruzas el túnel. Tengo una sorpresa tremenda. Viste, un impacto. Sí. Buenísimo. Y la Freisa, ¿cuándo nacieron? ¿Cuándo se formaron? Y empezó hace bastante ya, como unos 10 años más o menos. Y ahí empezamos, primero tocando, siempre tocando mucho. Incluso uno de los primeros, tenemos un registro muy lindo, que siempre es gracioso, como que lo primero que sacó la Freisa es un recital en vivo antes de sacar un disco. Así que está ese registro ahí medio oculto, porque no es que no está subido a las plataformas o a internet. Así que es como una especie de archivo que está resguardado, que en algún momento lo subiremos, pero bueno, es como los inicios. Ahí la banda era más... invitábamos a gente amiga a tocar, quien quiera. Y era un poco eso, tocar canciones, algunas nuestras y algunas covers. Pero bueno, con mucha impronta así de compartir con mucha gente. Y ahí empezó a formarse y bueno, ahí empezamos a tocar con Marquitos. Y bueno, y ahí salieron las canciones y empezamos a grabarlas. Y bueno, han pasado diferentes amigos en las formaciones. Y ahora estamos nosotros cuatro, con una banda así más establecida. Y con mucha energía de hacer cosas, estamos grabando y el año pasado también viajamos, hicimos una gira por la costa atlántica, así que estuvimos tocando en diferentes localidades. Y bueno, nos pareció muy lindo esto de salir con la música, viajar y en ese tiempo, porque fue en verano de 2023, dijimos hagamos otro viaje, qué lindo que es viajar tocando. Y bueno, salió Mendoza, Chile, no me acuerdo bien cómo fue, pero en un momento dijimos eso y acá estamos. ¿Y cómo es? Porque 10 años pasó un mundo, parece. Sí, sí. Nos mudamos de planeta. Sí, total. ¿Y cómo es el teje, juntar fondos y eso para...? Porque es hermoso, pero en este contexto se hace cuesta arriba, que han hecho eventos, que recaudan, ¿cómo la pilotean ahí? Y sí, fue como algo... digamos, especial, muy particular, justamente por este contexto y todo lo difícil que está, con estas ideas que tuvimos, era como el gran desafío. Y podría... sigue siendo. Claro. Sigue siendo el gran desafío, sí. No, bueno, hicimos algunas estrategias del tipo, hicimos una rifa, por ejemplo, antes de arrancar, pero bueno, también autogestión, como cualquier viaje y con ganas de hacerlo y súper, o sea, gasolero 100%, pero las ganas de hacerlo, es como, bueno, viajar y también mucha gente que nos cruzamos, mucha gente copada que también nos están ofreciendo hospedaje, qué sé yo, así, como tejiendo ahí redes. Las redes, sí, claro. sí, hermoso. Sí, como un gran colectivo que tira para adelante la idea, que te apoya, eso está re bueno, como... un montón de gente que que se copan, ¿viste? Eso, se ofrece eso. No sé, una rifa con un montón de premios, un montón de emprendedores que nos decían, che, podemos donar algo para su rifa, si pueden juntar, qué sé yo. Sí. Eso también es hermoso, pues un montón de gente eso que se suma a esta aventura. Sí. Que sí, a llevar nuestra música y a poder salir teniendo en cuenta el contexto también. Claro, eso. Sí, lo más fácil hubiera, o sea, si te pones a pensar así coherentemente, hubiera sido decir no. Pero dijimos, hay que hacerlo, que fue como pusimos ese objetivo y todos los esfuerzos fueron dedicados a eso. Entonces, al tener bien claro ahí las ganas y lo que queríamos hacer, ya sabíamos que todas las energías, todos los recursos iban a ir para eso. Y después esto que dicen los chiques, como que se despiertan cosas en gente, que esta gente linda nos hospeda, o esto, o nos consiguen fechas, o nos proponen ir a tocar a lugares, ¿viste? Se van abriendo cosas que es mucho más de lo que proyectaste, y está buenísimo cuando pasa eso. Así que es como que está bueno, estamos contentos de estar haciéndolo. Qué bueno. Y con respecto a bueno, primero, una duda que tengo, la Freisa. ¿Cómo pusieron el nombre? ¿De dónde viene? Sí, gustan esas preguntas raras. Sí, pero estamos averiguando también, así que estamos... Sí, estamos en busca. Tiramos de dónde viene. Ah, bueno, después me lo cuentan. Sí, no, es como, no tiene un origen. Fue como, salió en un momento, no sé, fue algo que surgió en esos momentos, que era como algo que no tenía significado. Y era así como una especie de chiste, ¿viste? Era la Freisa, un nombre que no significaba nada. Y quedó. Sí. Así que. ¿Y en la Freisa quién compone? ¿Cómo es el proceso? ¿Componen todos? ¿Cómo es? Sí, la mayoría de los temas son de Mole, pero también porque eso, por ahí nosotros nos incorporamos después. La prehistoria. Y hay muchos temas que, claro, son de Mole. Tienen ustedes consejos de sabios en el. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, también la idea ahora es eso, como ir incorporando temas de todos y. Bueno, mutando, sí. Pero bueno, cantamos un poco también temas míos, de Tommy. Pero la mayoría son de Mole. Sí. ¿Mole? ¿Cómo te viene? ¿Cómo es el proceso así? Sí, hay canciones que están de esa época, de hace un montón, que todavía se mantienen y las seguimos tocando. Pero es cierto que lo que pasa ahora, así como esta energía de objetivo en común, de tocar todo ese y salir así de gira. Que es como, también es el sueño, ¿viste? De las bandas, es como tocar, irnos de viaje, así que es como hacerlo real, porque si no es como, por lo menos de mi parte siempre era como una cosa muy lejana, ¿viste? Entonces poder hacerla es como algo hermoso. Y con las canciones también, era algo por ahí que salían, yo sé que muchas canciones que estamos tocando y que algunas todavía están sin grabar y que queremos grabarlas, de hecho la que sonó es una de esas, así como la grabamos este año, pero ya veníamos tocándola de hace un tiempo. Y ahora lo que sucede con la banda es que la forma más compositiva o de arreglos realmente está como más como banda. Que por ahí antes no era tan así. Es cierto, lo mismo Marky, porque por ahí compartimos con otros integrantes. Y ahora estamos nosotros cuatro como todos aportando. ¿Viste? Jodemos mucho también con esto de esto no va, ¿viste? Sacar lo que no está bueno, lo que no es divertido. Entonces hay como una impronta de composición grupal para los arreglos, para todo, y eso está bueno. Por lo menos eso lo estamos transitando así ahora, y bueno, ojalá sigan saliendo. Hay muchas ideas de canciones nuevas, así que hay que seguir grabando y compartiéndolas. Y en cuanto al estilo, que es una pregunta media chota, porque hoy por hoy hay tanta mezcla o estilos que uno no se puede, ¿no? Sí, como ubicar. Estilo Freisa. Está bueno. Tiene un poco de todo, sí, qué sé yo. Rock, pop, no sé, partes rapeadas. Funk. Y todo eso tampoco tan marcado del estilo, es como que todo se va combinando y de pronto... Es medio lo que nos sale, qué sé yo, muchas influencias musicales que tenemos, que eso también alimenta inconscientemente al momento de crear, de arreglar, de tocar. Y no sé, estoy más abocado a eso, rock, pop, funk. Así que así, por ese estilo. ¿Y cómo sigue la gira? La gira sigue en Valparaíso, nos vamos mañana. para allá. Mañana encaramos. Vamos a cruzar la cordillera. Y hay muchos nervios. Tenemos fecha, hay sí. muchos nervios. Sí. Ese cruce. ¿Tienen las fechas ahí a mano ustedes? No, tenemos el 14 y el 15 en Valparaíso. El jueves. ¿No? Sí. Jueves y viernes. Jueves y viernes en Valparaíso. Sí. Y el sábado en Santiago. Ajá. Así que vamos a estar 3 días nomás en Valparaíso. Sí, nos hablaron... Bueno, yo estuve en Valparaíso, pero todos nos dicen que la vamos a pasar bien ahí. Sí, hay mucha impronta cultural. Sí. Y de no hecho, van también... a querer irse. Se decía, no, es la segunda vez que nos dicen eso. Ya claro. No nos queremos sí, ir de acá, sí, así sí. que no, ay, sé cómo vamos a hacer. Sí, acá está buenísimo, estamos pasando mal. Pero sí, encima nosotros... No, como que por una gente amiga, colegas de la música, nos habilitaron la fecha del 15. Entonces teníamos la fecha del viernes 15, buenísimo. Y después nos llegó un mensaje, que viste cómo es esto, de que se va, digamos, corriendo la bola, y nos llegó una invitación para tocar en el jueves 14, y ahí también encima justo esa persona también nos invitó a quedarnos, así que fue como espectacular, porque... ¿Viste quién es esta persona? Me pasó tu contacto, Sebastián. No sé, ¿quién es Sebastián? ¿Viste? No sabemos ni quién era. Y nos estaban invitando a tocar y a hospedarnos. Así que fue también como sí, mágico eso. Un lujazo. Sí, súper lindo. Entonces tenemos tres días nomás en Valparaíso. Por ahí hubiera estado bueno quedarnos más, pero al otro día nos tenemos que ir porque tenemos fecha el sábado en Santiago. Así que hay una seguidilla de 3 fechas ahí: 14, 15 y 16. 2 en Valparaíso, 1 en Santiago. Y después. Y vamos al sur, a Concepción. Bueno, no tan al sur, pero viajamos un poco al sur. A Concepción, ahí en Chile. Que tenemos 3 fechas más. Hoy nos avisaron que se está confirmando una tercera. Así que tenemos 2 fechas confirmadas ahí en Concepción. Una con 3 bandas más. Eso está bueno también porque, por ejemplo, acá en Mendoza tocamos con 2 bandas locales. Y estuvo re bueno porque, bueno, viste cómo es. Ya te haces buena onda. Nos invitaron a conocer su sala de ensayo, a pasar un rato. Y eso es lo lindo también, compartir con otros proyectos. Y bueno, en Concepción vamos a tocar con otras 3 bandas, así que va a ser una fecha ahí muy musical. Y después conoceremos un poco por ahí porque tenemos 2 fechas más. Ajá, y ya tengo un montón de ganas de contactos para pasarte. ¿Sí? Así que... ¡Oh, qué lindo! Genial. Sacamos el blog de notas. Bueno, chicos, yo no sé si la verdad que estamos recorridos de tiempo. Se ha pasado. Me encantaría quedarnos, pero bueno, Kenty tiene que ir. Y un día particular. Y volver a seguir. ¿Seguían los programas? Sí. Hoy tenemos un montón. Pero antes, no sé, tengo una idea. Piensa en una canción que le pedimos a la Kenty y nos cuentan un poquito la canción o si en qué se inspiró o en algo. Dale, la guitarra, no sé, moles, elegí. Está bueno hacer sonar algo. Sí, sí, suena ahí. Sonar algo, sí. Liberamos. Sí. Rápido, la primera que se venga a la mente. Entonces, mientras piensan, les cuento que estamos acá compartiendo con la banda La Freisa, banda platense que salió de Berisso y está de gira, pasó por Mendoza. Le queremos mandar un saludo a Grachu, que está escuchando, es mi madre. Feliz cumple, Grachu. Hoy es su cumpleaños, feliz cumple. Feliz cumple, Grachu. Está ahí escuchando de La Plata. Corpiana. De Los Pagos, sí. Los Pagos de Ringelet. Así que, escuchando un poco ahí, bueno, un besote. Y bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Sí, gracias, un placer. Gracias, perdón, tan poquito, pero... No, hermoso, y aparte es lindo conocer también. Sí. Y bueno, y haber venido acá, charlamos el otro día un poco por teléfono. Ese día tuvo... charlaba pensando que eras él. Ah, claro, vos te imaginabas. Sí. Tuvimos charla con otras 2 radios acá en Mendoza, así que estábamos a la mañana ahí despertándonos y charlando con las radios, así que un agradecimiento también. De las fuerzas del último disco. Porque sonó un poquito la última, esa que sonó de entrada en nuestro último lanzamiento, PDR, y lo sacamos la semana pasada, así que es súper nuevo. Pero bueno, ya sonó un poquito, lo invitamos a escuchar. A quien está del otro lado y quiere conocer un poco más, es La Freisa con Z. Así nos van a encontrar en todos lados: Instagram, YouTube, que también ahora salió una session que hicimos en Radio Futura justamente. Que tocamos ahí y salió el video, está grabado, está lindo. Y lo mismo en Spotify y todo, ahí está toda nuestra música, hay varios discos. Y bueno, y la canción que vamos a escuchar es... ¿Hay ideas? ¿Nadie se anima? Sí. De La Fuerza. Para mí... Que se arme. Yo quiero saber de qué se trata, que se arme el baile. Sí, que se arme, conocer la anécdota. Sí, de una. La anécdota, vamos. Que se arme. Bueno, una canción del disco La Fuerza... que es el último, ya vamos tirando la data, que se llama Que se arme el baile. Bueno, que está bueno porque por ahí es la canción que dio nombre a nuestra gira. Ajá. Porque la gran subida es como una es como un arreglo musical. Sí, la progresión armónica. Claro. Estaba la gran subida ahí adentro. Claro, entonces era como para acordarnos, bueno, ahora viene la gran subida, ¿viste? Hay que subir 4 acordes. Y un día cuando decíamos, tenemos que ponerle nombre a la gira, dijimos, la gran subida. Qué bien, bueno, y ahora cuando vayan, crucen a Valparaíso, van a darse literal. Cuenta que, claro, que fue un buen nombre. Mirá, buenísimo, sí, sí. Qué bueno, sí. Bueno, vamos con esa. Bueno, y además nosotros el viernes estuvimos ahí con el que suene, que Damián es uno que está continuando con ese proyecto que nació hace tanto tiempo por estos lares también, ¿no? Sí, tal cual. Y justo el viernes pusimos uno que habían hecho a fines de octubre, que sonaban, así que sonó la Freisa. Sonó la Freisa. Yo siempre decía, porque yo estoy produciendo programas hace 2 o 3 años y nunca había participado a la Freisa. Ya sé, alguna vez nos van a invitar. Yo no voy a decir, che, voy a invitarme, autoinvitarme. Así que bueno, después de 7 años de programa salimos y bueno, genial. Salió todo junto, porque nos fuimos de gira, salió el tema este, la sesión de la radio, fue como... Explotó todo. Sí, sí, sí. Todo una super Z. Concentrado. Así que qué bueno que sonó ahí el programa, que sí, que lo hacemos en conjunto con todas las radios de Farco. Ahora que sí, super Z, también mandamos saludos allá. Dale, a la casa Z. A la casa Z y todas las la familia Z ahí que están escuchando también. Hay una comunidad ahí Z que es nuestra familia musical y amorosa de Berizo y de, bueno, diferentes lados que se desprenden de ahí. Y bueno, siempre es un. Se armó la Villa Z ahí, que somos toda una gran comunidad de música. Qué bueno. Bueno, la red y la comunidad que es la que nos va a salvar, ¿no? Exacto. Exactamente. Esa estamos. Sí, sí. Por ahora nos mantiene en pie y espero que siga así. Que siga creciendo. Bueno, nos vamos escuchando. Muchas gracias por la visita. Gracias. La próxima hacemos una sesión. Dale. Una sesión mosquitera. Sí, ya todos nos dijeron de que, bueno, la próxima que vengan es como que me encanta listo, que se plantee otro capítulo. Así que hermoso. O sea, sí, acá en la biblioteca. Sí, sí, la Biblia nos encantó, muy linda la radio y todo el espacio en general, así que estamos muy contentos de conocer. O sea que en la próxima tienen que venir con por lo menos una semana. Bien. ¿Sí, no? Sí. Dale. Ya para que lo agenden. Bien, lo agendamos entonces, sí. Queda. Muchas gracias por la visita y entonces nos quedamos escuchando... Que se arme. Que se arme el baile. Que se arme y que se arme. Muchas gracias.